Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9 de la noche con 4 minutos. Estamos en horario de iniciar nuestro programa Música, Literatura y Vida. El programa nocturno de los jueves que realizamos junto con Marina Salvático y que luego transmitimos en diferido también, grabado, los domingos por la mañana a partir de las 11:30. Esta de esta noche es la versión en directo, en vivo, hacia ustedes. Vamos a darle nuestro habitual saludo a Marina. Buenas noches, Marina, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, acá estamos bien. Me alegro que estemos bien. ¿Estabas escuchando bien la música? Sí, señor, muy bien, y pero, bien la música. Qué bueno, ¿y has estado viendo las noticias en los días de hoy y de ayer? Ayer me quedé hasta las 3 de la mañana para escuchar la votación, para llegar hasta los últimos discursos de los jefes de bloque y la votación, y bueno, después me acosté. No hay mucho más que decir. ¿Y no tuviste pesadillas? No las tuve, ni tampoco tuve una gran decepción, porque ya sabíamos que ese iba a ser el resultado, ¿no? Yo estoy de cualquier modo contenta porque entiendo que se dieron pasos gigantescos en el esclarecimiento del problema para todo el mundo. Por otro lado, veo que estamos mitad y mitad en el Congreso, en las dos cámaras, y sospecho que la población debe estar un poco más que mitad y mitad en este momento, dadas las realidades que vivimos y la mentalidad que tenemos en general los argentinos, por lo menos en las ciudades, y creo que en los pueblos, como siempre, en el interior profundo, digamos, la gente tiene criterios muy realistas, muy prácticos, muy concretos, y vive una realidad que le obligan además a tenerlo, ¿no? No sé, no quiero extenderme mucho, pero no me siento tan mal. Me parece muy bien, y me alegro que... Por otro lado, perdón, sí. Lo que quiero aclarar es que no soy militante del tema, por un lado, pero por otro, creo que tengo lo que debe tener la mayor parte de las personas, que es un conflicto entre lo que sería, yo lo llamaría la conciencia individual y la conciencia social. A la mayoría de nosotros, individualmente, nos hace ruido, como se dice, la idea de suspender un embarazo, interrumpirlo, porque Sí, se habla mucho, pero desde un embrión es un ser humano en potencia. Entonces uno no puede dejar de pensar que aunque no haya vida humana, etcétera, etcétera, hay una potencia, ¿no? Pero también está la conciencia social y también está la realidad dentro de la sociedad que hace que uno tenga que pensar de otra manera en cuanto a la resolución de los problemas de una buena parte de la población y un establecimiento de derechos para las mujeres. O sea que no es fácil la cuestión, eso es lo que quiero aclarar porque no me siento ni fanática ni embanderada a ultranza con ninguna posición, y creo que esto debe ser más o menos lo que pasa en general, ¿no? Así es, así es. Es más, nosotros desde el espacio cultural El Sitio hemos tratado con mucho cuidado el tema, tratando de no embanderarnos, porque es un tema delicado y según desde qué punto de vista se lo analice, pueden ser las conclusiones, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante, vamos a hacer espionaje. ¿Qué te parece si nos metemos con nuestro tema de esta noche? Te quiero decir una cosa, estoy pésimo de la garganta, con la voz que me sale por momentos tengo tos, estornudos, estoy en plena congestión, así que te pido clemencia, mi participación va a ser un poco empobrecida esta noche, así que te pido que inicies el programa. Bueno, y yo te pido que guardes tu garganta cuanto puedas para hablar del tema prometido que íbamos a compartir esta noche, ¿eh? Guardala un poquito. Por supuesto, por supuesto. Bueno, la semana pasada hablamos del espionaje en términos generales y enumeramos algunos grandes espías de la historia y prometimos para esta semana la reflexión sobre el tema de la literatura de espionaje, la novela de espionaje, digamos, en general. A mí lo que me tentó un poco es, antes de entrar a la novela de espionaje, y no te lo advertí, es hacer una acotación que trataré de que sea lo más breve posible, de tipo patriótico, ¿no? Porque no podemos dejar a un lado la calidad de San Martín que hizo antes del cruce de los Andes la llamada Guerra de Zapa, que es en realidad una guerra de nervios fundada en el espionaje. El otro día decíamos que el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial tuvo resultados más o menos equiparables en muchos puntos a los resultados del campo de batalla, en la medida en que el trabajo de los espías modificaba las circunstancias del terreno. San Martín fue un campeón en esto y lo fue intuitivamente. Es como que él de alguna manera abrió las puertas al espionaje moderno. Para hacerla más corta, digamos que mientras él preparaba el ejército de los Andes, ya desde 2 años antes del cruce, comenzó con esta guerra de Zapa, que consistía en sembrar alarmas en Chile, mandando gente que contara diversas situaciones que podían llegar a vivir bajo Marcó del Pont, que era el gobernador español en Chile, a promover la deserción en el ejército chileno, a sembrar inquina entre los jefes y tratar de arruinar los planes de Marcó del Pont, Casimiro Marcó del Pont. Digamos que la guerra de Zapa fue previa al cruce, pero además fue muy planificada por San Martín. No fue un hecho aleatorio, así porque se le ocurría hoy o mañana mandar a alguien, ¿no? El objetivo de él era, por supuesto, preservar el triunfo, o sea, preparar el triunfo, pero también economizar hombres, porque él sabía que con la guerra de Zapa lograba resultados sin invertir, digamos, en sangre humana. Y voy a dar uno o dos ejemplos que me parecen muy hermosos para que se conozcan acerca de lo que hizo nuestro libertador. Manuel Rodríguez era su lugarteniente y el que organizó incluso una red de corresponsales y de espías entre Chile y Mendoza. Por órdenes de San Martín, la gente de Manuel Rodríguez intenta tomar un pueblo, una localidad. Todo esto previo al cruce, ¿no? La guarnición de los realistas se defiende muy bien, y entonces el comandante Manuel Rodríguez gritó con voz atronadora, dice el texto que leí, que avance la artillería, que se muevan los cañones. No tenía ni uno, ¿no? Pero él grita esto, la guerra era casi cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Escuchan los enemigos, y los montoneros de San Martín empiezan a arrastrar una especie de rastas que habían hecho con cuero y llenas de piedras, que con sus retumbos hacían imaginar que habían puesto en movimiento los cañones. Los realistas se desmoralizan y facilitan la conquista de esta localidad que se llamaba San Fernando. Me gustó porque tiene bastante de picardía criolla y mucha efectividad, ¿no? Utilizó también el doble agente, o sea, capturó, no me acuerdo el nombre, a un sacerdote que era un espía de los chilenos en Mendoza, lo convierte en doble agente y consigue que este señor vaya y venga permanentemente entre Chile y Argentina y Mendoza, trayendo la información que San Martín necesitaba. De esta manera, logra facilitar el triunfo en el cruce de los Andes, de esta y de otras maneras. Por ejemplo, conferenció con los tehuelches allá por el sur, que él sabía que eran informantes de Marco de que eran fieles a los realistas, y les con el pretexto de pedirles permiso para cruzar sus tierras, porque su ejército iba a cruzar por ahí, los convence de que el ataque a Chile iba a ser por el sur. Y de esa manera consigue a la vez que Marco del Pont tenga que dividir sus ejércitos en distintos frentes, porque no tenía la certeza de ninguno, pero no podía descartar la posibilidad de que los tehuelches hubieran obtenido buena información, ¿no? De la misma manera, en un momento determinado, dije tehuelches eran los araucanos, me parece, no importa, eran los indios del sur, los pueblos originarios del sur. Él en un momento manda, y esta es la última anécdota que quiero contar, a Álvarez Contarco a Chile con la excusa de informar a las autoridades españolas, de darle la declaración de la informarle nuestra declaración de la independencia y hacer cuestiones diplomáticas, digamos. Pero en realidad Álvarez Contarco fue enviado por San Martín con la consigna de ir a Chile por los patos, que era el cruce más largo, volver por Uspallata y consignar todos los detalles de la ruta, señalando dónde se podía repostar, dónde había agua, dónde el paso era difícil, cuestión de que el ejército al cruzar tenía conocimiento de lo que iba a encontrar en el río y estar organizado para adaptarse a las circunstancias geográficas. No quiero seguir mucho más, simplemente destacar que en los estudios, ¿cómo se llama lo que estudian los militares? Los estudios de estrategia y demás en Alemania, por ejemplo, en Europa en general, se incluye un apartado dedicado a la genialidad militar y estratégica de San Martín, cosa que los argentinos desconocen. Eso me gustaba decirlo. Bueno, muy bien, muy bien. Sí. Vamos a darte un respiro con un poco de música, no sanmartiniana, porque como bien lo dijiste, no me habías puesto al tanto, sino que vamos a continuar con la música que hemos elegido para acompañar el tema del espionaje, que es la orquesta de Ray Conniff. Vamos con un ratito de música para hacer una división en la exposición y volver a la literatura del espionaje. Thank you. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, su programa nocturno del jueves. Junto con Marina estamos en Música, Literatura y Vida, dedicados al tema del espionaje. Continúan ustedes con Marina. Bueno, vamos a hablar de la novela de espionaje. Por supuesto es novela, ¿no? El tema no se presta para otro género literario. El tema mismo del espionaje hace como que sea muy difícil hacer novelas que no sean entretenidas y llenas de suspenso. Porque el espionaje en sí permite hablar de del desencanto, de las traiciones, de la duplicidad, de caminos que se abren, y sobre estas bases es fácil armar una trama llena de interés y de suspenso, ¿no? Está ya basada la acción en el propio tema del que se va a tratar. Por supuesto que está todo repleto de dualidades y de contradicciones, ¿no es cierto? La novela uno la puede leer, o se pueden hacer novelas que solo pretendan entretener al lector, ¿cierto? O novelas en las que se trate de reflexionar y profundizar sobre, sea por un lado la cuestión política que se está ficcionando, sea la cuestión humana, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, se está mostrando personajes que pueden ser absolutamente cínicos y despreciables, pero también tremendamente honorables y patrióticos. Contar la realidad o contar la ficción que el espionaje hace de la misma realidad, ¿cierto? Una historia inventada en el mundo del espía personaje. De esta manera, uno puede leer muchas novelas de espionaje desde puntos de vista distintos. Uno las puede leer simplemente como la aventura que se está contando y dejarse seducir por los hechos y el suspenso y demás, o las puede leer también reflexionando un poquito sobre las implicancias de lo que está pasando. En general, la novela de espionaje nace, existió desde hace siglos, pero básicamente se instala en el siglo XIX, en base a lo que se llama el doble estándar, ¿no es cierto? Lo mencionábamos la semana pasada. El doble estándar es se funda, por un lado, en la convicción del personaje de que está actuando en secreto y de manera honorable y patriótica, y que los otros son espías y por lo tanto son malvados y a diferencia nuestro no tienen a Dios de su lado, digamos. Ese doble estándar básico atraviesa toda la ficción, ¿no? En los comienzos de la novela de espionaje, cuando todavía existía el bueno y el malo, ¿cierto? De allí que se aparezcan una forma bastante romántica de visión del espía, el espía héroe frente al villano, ¿no? Pero cuando va avanzando el tiempo y cuando la Primera Guerra Mundial transforma las jerarquías en todos los planos, las políticas principalmente, se rompe esa tradición romántica del bueno y del malo, y aparece, y acá empezamos a ver autores, y yo voy a tratar de ir guiando recomendaciones para quien le interese seguir este tipo de novelística. Aparece por ahí Somerset Maugham, que había sido agente secreto durante la Primera Guerra Mundial, que terminó bastante desencantado, desilusionado con la experiencia, y aunque seguía teniendo ese tono patriótico, ¿no?, enaltecimiento de la tarea, y por lo tanto diferenciaba entre la bondad del espionaje propio y del enemigo, digamos, ya no aparece el espía como un ser heroico, y empieza a cuestionarse desde dentro. Después aparece Eric Ambler, es otro autor que sería interesante leer, se escribe Ambler, y Graham Greene. Graham Greene fue un gran escritor que fundante de la gran novela de espionaje. La novelística va a incrementarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, en Europa el patriotismo creció como una masa con levadura, y se vuelve al modelo heroico del espía en muchísimos casos. Pero pasada la guerra, decae esta visión y aparecen personajes como James Bond, de Ian Fleming, donde el héroe, el protagonista diría, es un patriota, es un hombre de acción, pero también es un asesino, y está lleno de vicios, de hábitos sexuales, persigue el glamour, dispone de herramientas totalmente nuevas, increíbles, armas de destrucción masiva y todo eso. Hay toda una línea novelística a partir de este personaje, y también cinematográfica, ¿no es cierto? O sea que un autor que puede ser leído es Ian Fleming con su personaje de James Bond. Pero aparece también el gran novelista en temas de espionaje, que es John le Carré. Es el que escribió el espía que salió del frío, que vino del frío, algo así. Y él establece una mirada mucho más realista de lo que sería el espía. Ya no aparece como un aventurero, sino como un burócrata. El espionaje aparece como un trabajo que a veces puede ser aburrido, y el personaje no es visto como en forma plana, sino investigado en su conflicto interno. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos que reflexionábamos nosotros sobre lo que este trabajo, estos hombres que eligieron la condenación de vivir en la duplicidad, de fingir permanentemente y demás, hablábamos de cómo se puede producir toda una destrucción interna, ¿no? Todo un conflicto muy serio en la personalidad y, por lo tanto, en los sentimientos y en la vida. Bueno, de todo eso podemos encontrar en los personajes de Carré, ¿no? Y bueno, cuando pasa la Segunda Guerra, en la posguerra, aparece una visión de nuevo muy lejana del héroe romántico y, al contrario, el traidor, ¿cierto? El topo, como se lo llaman, el agente doble, el que es traidor desde adentro, ¿no? La vida misma está empujando hacia ese camino. Hablábamos largamente la otra semana de Kim Philby, el espía, el real espía británico, traidor a su propio país, que era realmente un topo, un traidor desde adentro. No es raro que la novelística haya aprovechado estas realidades de no solo de Kilby, de tantos espías de esa condición, para desarrollar ficciones de esa manera, ¿no? Y después, bueno, durante la Guerra Fría continúa la novelística, y pasa algo serio, que es con el fin de la Guerra Fría ya no tenemos el enemigo. No es la cuestión de Estados Unidos y Rusia, de Alemania e Inglaterra, de Alemania y Francia. Ya no hay un enemigo definido y declarado, ¿no? Entonces empiezan a operar las agencias de inteligencia de una manera más fragmentada, ¿no? Están aparecen los espías industriales, los espías políticos, el espionaje al servicio del derrumbe del adversario político, el robo de planos, el robo de fórmulas, que está en plena vigencia hoy, ¿no? En realidad, hay una categoría muy linda, muy interesante, que es la novela de espías como si fuera una rama de la novela política. Y estoy pensando, pero no lo averigüé, que alrededor de la caída de Nixon se han elaborado novelas y películas muy interesantes desde este punto de vista, ¿no? El trabajo que se hizo para descubrir a Nixon y el trabajo de defensa, el contraespionaje de los republicanos ahí, ¿no? En definitiva, yo creo que recomendaría como lectura de novela de espías a Graham Greene, a John le Carré principalmente, ¿no? Y luego a los contemporáneos que tenemos permanentemente a mano. Porque, ¿qué pasa con la novela de espías? ¿Qué es lo que atrae de la novela de espías? ¿Y qué es lo que puede atraer a una persona a escribirlas y a otras a leerlas? Por un lado, hay una cuestión de reflexión sobre lo que alguien llama la condenación, ¿no? Que en las obras de Graham Greene y de Le Carré está muy claro, ¿no? El trabajo de las actividades encubiertas y clandestinas del espionaje son, como yo lo quise comparar el otro día, un equivalente del sexo comercializado, ¿cierto? Del pecado repetido, de la inmersión cada vez más profunda en la suciedad, que finalmente lleva a una muerte oscura, ¿no? Además, hay otro ingrediente que nos atrae, que atrae a los escritores y nos atrae a nosotros, que es el secreto. A todos nos gusta averiguar el secreto. Entonces, el secreto tiene que estar presente en una novela de espionaje, lo que se quiere averiguar, desentrañar aquello desconocido, ¿no? Entonces, el lector se siente arrastrado por esta fascinación. Incluso, todos sabemos, los chicos que hacen grupos secretos frente a otro grupo de chicos, es decir, está bastante involucrado en la naturaleza humana, ¿no es cierto? Bueno, no sé si dejaría por aquí, ¿no es cierto? Dejaría también a un lado esas novelas donde hay un punto de vista maniqueo, es la palabra, el bien y el mal, el bueno y el malo, el lado de ellos, el lado nuestro, porque la vida y la realidad están mucho más mezcladas y no hay un bueno total ni un malo total. Hay seres humanos y importan las novelas que están penetrando un poco en esa dualidad del hombre, sería en última instancia, ¿no es cierto? Y para terminar, como algo interesante, es que en Chile hay un autor que se llama, absolutamente contemporáneo nuestro, ¿no? Iván Aharon, que escribe una novela que se llama El hombre que cruzó del norte, y en esa novela él relata una operación de inteligencia que se arma en Perú para obstaculizar el ingreso de Chile al NAFTA. O sea, esta es una buena trama y actual. Y en colaboración con otro autor del que no recuerdo ahora el nombre, Aharon escribe una trilogía, y fíjense qué interesante los temas. Una novela se llama Cacería de Papel, que relata la tensión que había entre Chile y Perú a fines del siglo pasado. Otra, A Caballo Regalado, que se basa en el conflicto entre Chile y Argentina, aquella tristísima Navidad que tuvimos cuando parecía que iba a estallar la guerra entre los dos países. Ese proceso está ficcionado por Aaron. Y la tercera novela de la trilogía se llama Shanti y tiene como trasfondo la guerra del Atlántico Sur entre Argentina e Inglaterra. Dan muchas ganas de buscarlas y leerlas, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Vamos a poner un poquito de música, vamos a continuar con la música para abrir un paréntesis y luego continuamos con el programa Música, Literatura y Vida, hoy metido con los espías y las novelas de espías. Cuide la garganta. Bueno, estábamos escuchando música de Ray Conniff, vamos a continuar con el programa. Vos, Marina, me dirás cuándo quieres que yo haga mi parte en este programa. Estoy conservando un poquito de voz. El micrófono, por favor. Perdón. Mientras ponías música, yo te decía cuidar la garganta, porque te quería pedir que iniciaras este bloquecito con Ramón Mercader. Bueno, con mucho gusto. La segunda muerte. Bueno, el tema merece una pequeña introducción, que es recordar que en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron la alianza de Alemania y sus aliados contra Estados Unidos y sus aliados. Y en la alianza de los Estados Unidos estaban Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, y del otro lado Alemania, Italia, en fin. Estaban divididos los países en bloques y la Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre dos bloques. Pero pasada la guerra se repartieron los territorios y cambió la estructura de los bloques. Por ejemplo, Estados Unidos se distanció de Rusia y dio origen, ahí casi de inmediato, terminó la Segunda Guerra Mundial y se inició la Guerra Fría que mencionaba Marina recién entre Rusia y los Estados Unidos. A todo esto estaba el enfrentamiento ideológico, sumado a esto, entre el capitalismo y el comunismo. De modo que también había, además de una guerra de territorios, de una guerra militar, de una guerra de dominación, había una lucha ideológica entre dos sistemas que se oponían, ¿no? en el plano de las ideas y también de los intereses. Entonces todo esto produjo en Europa una situación muy particular y muy confusa, porque los que pocos años antes eran aliados, ahora eran enemigos. Piensen, eso llevado al plano de la inteligencia y del espionaje, era una verdadera mezcla, porque seguramente cuando rusos y norteamericanos tenían que enfrentar a Alemania, sus espionajes, sus aparatos de inteligencia debieron estar coordinados, y pocos años después se volvieron contrincantes también en el plano de la inteligencia, ¿no? Muy bien, todo esto le dio a Jorge Semprún, un excelente novelista y guionista, también guionista cinematográfico, la idea de escribir una novela, una especie de ficción realista. Estoy hablando en contradicción, pero es así. Es una novela, es una ficción, pero tomando hechos que parecen muy reales de todo lo que pasaba en Europa durante la Guerra Fría. El enfrentamiento de los servicios de inteligencia, las persecuciones, el tratar de identificar quién era quién y para quién servía, ¿no? Y entonces Semprún inventa un personaje que lo llama Ramón Mercader. Y ahí aparece una coincidencia que le pone suspenso a toda la novela. Porque Ramón Mercader, en la realidad, era el nombre que tuvo el asesino de Trotsky cuando lo mató en México. Trotsky fue asesinado en México por un asesino que se llamó Ramón Mercader. Pero Semprún ubica a este Ramón Mercader como un empresario, como un espía ruso, por empezar, un espía ruso, pero disimulado en la figura de un hombre de negocios que vivía de fortuna, digamos, de buen pasar económico, que tenía una residencia permanente en España. Una casa lujosa, un palacete en España, y ahí vivía este Ramón Mercader con su esposa, sus amantes y amigos, con todo eso, ¿no? Y bueno, él en nombre de los negocios viajaba permanentemente por Europa, y el mundo de los negocios coincidía con la capital de los negocios en Europa en ese momento coincidía también con la capital del espionaje, que era la Ámsterdam. ¿Por qué? Y porque era un lugar común entre Rusia y Occidente, digamos. En Ámsterdam se cruzaba todo, ahí se negociaba todo. Un poco la Guerra Fría era como que transcurría en las calles de Ámsterdam, pese a que estaba diseminada por toda Europa. Bueno, Ramón Mercader, este personaje de Semprún, podía viajar perfectamente a Ámsterdam en nombre de los negocios, porque, como acabo de decir, también era la capital de los negocios. Pero cuando viajaba por negocios, también viajaba como espía vinculado, no se sabe muy bien al final, todas las vinculaciones que tuvo, porque tenía vinculaciones con la KGB rusa y también tenía vinculaciones con la CIA norteamericana. Esto sucedía con muchos personajes que estaban en el doble juego. Un detalle que con Marina no mencionamos en el programa anterior, ligamos más bien el espionaje a temas de fidelidad patriótica, a identificación de nacionalidades, ese tipo de cosas, pero no pensamos en un detalle, que también hay espías mercenarios, o sea, espías que trabajan por dinero, y se paga mucho dinero por el espionaje, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en esta novela de Semprún, también está mezclado el dinero, la compra de espías, la compra de personas, en fin, todo lo que ustedes conocen. Bueno, la novela va transcurriendo, yo no la voy a contar porque es una novela para solamente describir algunos aspectos para que ustedes la lean. Se llama, como ya lo dijo Marina, La segunda muerte de Ramón Mercader. Esa es la novela de Semprún. Bueno, suceden asesinatos, suceden muchísimas cosas, y y la historia se va trasladando en forma paralela a medida que transcurre la realidad del momento, que es esta, la labor que tiene que desempeñar este Ramón Mercader que vive en España, ordenado por Rusia, sus tareas, su espionaje. Pero a medida que eso va transcurriendo, Semprún describe con una habilidad literaria muy, muy linda toda la trama del Partido Comunista, incluida su propia crisis entre Stalin, Lenin, el propio Trotsky, que no se olviden que fue una fuerte crisis que hubo dentro del Partido Comunista Soviético, y esa crisis se trasladaba al plano de la Guerra Fría, porque la gente estaba alineada con esos liderazgos, incluidos los espías, incluidos sectores de la KGB, que a veces se vendían o le vendían información a la CIA. Todo ese intercambio de información y de violencia y de aventura está descrito con yo diría que es la parte más jugosa de la novela. Yo logré entender el funcionamiento del Partido Comunista Europeo, la verdad lo logré entender después de leer esta novela de Semprún. Y bueno, la novela se sigue desarrollando y en algún momento se traslada a México. Se traslada al desenlace, a uno de los desenlaces del Partido Comunista Ruso, que es el asesinato de Trotsky. Y se plantea el gran interrogante, si este Ramón Mercader, espía ruso ubicado en España, era el mismo Ramón Mercader que mató a Trotsky. Bueno, ese es un detalle que lo dejo planteado como un enigma para que lean la novela y a ver si lo pueden descifrar. Eso es lo que quería contarles con la poca voz que tengo de esta novela de Jorge Semprún, La segunda muerte de Ramón Mercader. Se me acabó la voz, Marina. El micrófono, Marina. ¿Por qué no pones un poquito de música y después yo cuento otra historia de Ramón Mercader basada en otra novela sobre el asesinato de Trotsky? Me parece estupendo. Vamos con la música. No quiere funcionar la música. Hay temas que se niegan. Estoy creando la musiquita de suspenso para darte pie a tu historia, ¿eh? Bueno, con esta impronta musical le vamos a dar paso ya a Marina para que cuente lo suyo. Tienes tu micrófono disponible, Marina. Muy bien. La novela de la que yo voy a hablar, que también tiene como eje el asesinato de Trotsky, como destino, digamos, se llama El hombre que amaba a los perros, escrita por Leonardo Padura, que es un escritor contemporáneo cubano. En relación con la que vos acabas de describir, hay algunos puntos de contacto y otros puntos de diferencia. Voy a tratar de ir marcándolos a medida que haga un poco una reseña de esta novela. Por de pronto se llama El hombre que amaba a los perros porque el autor, para darle cierta unidad a la historia, utilizó el amor por los perros, que tenían los tres personajes principales, que son, primero que nada, un escritor ficticio cubano, que es el que va a obtener la historia, que aparte de trabajar en una clínica veterinaria, amaba a los perros, sobre todo a los galgos rusos. Este señor encuentra en una playa, y se hacen amigos, digamos, a otro hombre mayor, al que él detecta como extranjero, pero no sabe de qué nacionalidad, que paseaba dos galgos rusos. Y además, el que supuestamente este otro señor de la playa sería Ramón Mercader. Y además, el tercer personaje es Trotsky, que amaba a los perros y tenía galgos rusos. Por eso, el título unifica a los tres en el hombre que amaba a los perros. Con esto se entiende que, de alguna manera, en El hombre que amaba a los perros hay como tres novelas en una. La historia de este escritor frustrado cubano que trabaja en una veterinaria y su desilusión con el régimen y con la ideología comunista y demás. La historia de Ramón Mercader, que en coincidencia con el que vos acabas de contar, es el mercader de esta novela, es nacido en España, hijo de una familia burguesa y adinerada, que, bueno, combatió en la guerra civil, pero que no tiene ningún rasgo de, ¿cómo se llama?, mercantilismo. Él es un fanático del estalinismo, el Ramón Mercader de esta novela. Trotsky, a su vez, por un lado está narrada la novela de Ramón Mercader, la historia de Ramón Mercader, por otro, la historia de Trotsky, desde el que es deportado a Turquía, después su paso por París, por no sé qué otros lugares, hasta su fin, último destierro en México, que es también Trotsky, a su manera, un fanático de la dinámica revolucionaria permanente. O sea, Trotsky fue en la historia uno de los revolucionarios de octubre, uno de los que instauró la revolución junto con Lenin, y se opone muy fuertemente a Stalin. Stalin es el que lo deportó, no solo por una oposición personal, sino ideológica, fundamentalmente, porque abomina del estalinismo como régimen personal que congeló la revolución, etcétera, etcétera. Padura, en realidad, da una versión un poco romántica de Trotsky, porque Trotsky se indigna por las purgas estalinistas, entra en crisis personales cuando descubre la persecución o el asesinato de hombres que estuvieron allá en el origen con él y con Lenin, fundadores de la Revolución Rusa, pero en realidad no pone mucho el acento en las purgas que Lenin y Trotsky también habían hecho a los comienzos de la Revolución. En realidad aparece un Trotsky como justificándose porque en aquel momento había que garantizar el predominio de la mentalidad revolucionaria y eso legitimaba la purga de los heterodoxos, digamos, pero bueno, es como un consuelo un poco que no llega demasiado lejos en la convicción de uno, ¿no? Ese es otro punto de parcial coincidencia con la novela de la segunda muerte de Ramón Mercader. Hay una excelente factura de la novela, es decir, artísticamente, novelísticamente es muy buena, están muy bien imbricadas las tres historias, va pasando de uno a otro personaje según los momentos, pero con tremenda claridad y un perfecto entrelazamiento, ¿no? En realidad, la novela está hablando del fracaso del proyecto colectivo, aquel proyecto original de la Revolución Rusa, ¿cierto? Y subterráneamente está permanentemente, digamos, como pateando la resolución que le dio Stalin y la que llegó a su momento. Trotsky lo muestra como si fuera un ortodoxo perfecto, ¿cierto? Perfecto, absolutamente coherente con una idea, un fanático. En algún momento uno nota que aparece Trotsky como un fanático enfrentado a Stalin y Mercader como un fanático adherido al estalinismo, a diferencia de lo que pasa en la segunda muerte de Ramón Mercader, ¿no? Padura, como escritor, bueno, tiene un buen antecedente como escritor de novelas policiales, ¿no? Tiene un detective que es un personaje clásico de él, y bueno, pero toda la literatura anterior de Padura quedó ensombrecida por el éxito de esta novela, ¿no? Y subterráneamente, toda la novela de El hombre que amaba a los perros está aludiendo a la Revolución Cubana. O sea, Padura como cubano está centrándose expresamente en lo que para Trotsky y evidentemente para Padura también es una revolución traicionada. La Revolución Rusa fue traicionada, ¿cierto? Y sin retorno. Está aludiendo también al fracaso de la Revolución Cubana en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de que se estabilizó en un punto en un régimen político que perdió el dinamismo revolucionario, ¿no? No lo dice expresamente, porque si bien Padura es un cubano que en realidad es un heterodoxo, es decir, plantea sus críticas al régimen, tiene sus variantes ideológicas, pero es tolerado por el régimen cubano porque no es un disidente. A mi criterio, es tolerado porque está bueno que haya alguna voz de relativa oposición, aunque controlada, digamos, me parece a mí, ¿no? Él dice que le llevó como 5 años juntar la información para esta historia, porque había mucho material sobre Trotsky, pero muy poco sobre Mercader. O sea que el personaje de Mercader está mucho más ficcionado que el de Trotsky. Sin embargo, a Trotsky también lo está llenando de reflexiones muy íntimas, de monólogos interiores, de reflexiones que no creo yo que estén en ningún documento. O sea que hay un elemento de ficción muy importante aquí. Y él dice, para terminar con el tema, que en una entrevista donde le preguntan qué quiso plasmar con la novela, ¿no? ¿Qué relación hay entre esta novela de un tan alto contenido político, qué relación hay con los policiales que había escrito anteriormente? Entonces él dice que en realidad lo que su principal preocupación es buscar los orígenes. Dice que en los policiales hay una búsqueda, la verdad, el origen de los acontecimientos posteriores. Y en esta novela, él insiste mucho más en la búsqueda de una verdad filosófica, histórica o política, ¿no? Eso sí se evidencia cuando uno va leyendo. Es interesantísima la novela, porque no presenta cuestiones que escapen a la comprensión inmediata del lector. No es de esas que te rompen la cabeza tratando de entender un proceso político. Lo está explicitando todo el tiempo, ¿no? Político o el que fuere. está penetrando mucho más allá de los hechos. En alguna entrevista le preguntaron si él sentía compasión por Mercader. Esto es muy interesante y también se vincula con la novela que vos has reseñado recién, Chachi. Él dice que no sabe si tiene compasión por Mercader, pero que sí sabe que en el fondo Mercader también fue una víctima. Fue un hombre que obedeció a Stalin, ¿no? Y en esa obediencia llegó a la perversión ética más elemental. Y no le sirvió de nada, porque ¿qué hizo Stalin después de la muerte de Trotsky a manos de Mercader? Lo condenó al ostracismo, por eso terminó en Cuba, ¿cierto? Y lo obligó a vivir bajo otra identidad, ¿no? Entonces él dice, quizás eso lo mueva a uno a compasión, pero no tengo la respuesta todavía. Yo daría mi respuesta, Chachi, diría que Padura no la tiene, porque Padura estaba centrado en la figura de Trotsky y no puede perdonar el acto de Mercader, ¿no? Bueno, creo que no diría mucho más porque no puedo contar la novela. Solo señalar que en la novela de Padura, a diferencia se me fue el título de la tuya. La tuya no. La segunda muerte. La de Semprún. La segunda muerte. Hay un peso mucho mayor de la figura de Trotsky que de la de Mercader. A partir de lo que vos dijiste, entiendo que Mercader sería el eje en la novela de... No tanto, de la muerte, no tanto. ¿No? Mercader es el personaje que perdura a lo largo de toda la novela, pero van tomando importancia muchos personajes, no solo Trotsky y Mercader, también toman importancia Stalin, Lenin, otros agentes soviéticos que actuaron en Europa, políticos europeos. Semprún es un guionista, de modo que hace intervenir toda clase de personajes. Pero yo, antes de cerrar, porque ya nos vamos rumbo al final del programa, quería aclarar algo, decir algo, o sumar un enigma. ¿Por qué la segunda muerte de Ramón Mercader? ¿Y cuál fue la primera? ¿Por qué es una segunda muerte? Bueno, esto es muy lindo, porque en realidad Ramón Mercader, el español principal personaje de la novela, es asesinado en Ámsterdam por la CIA. Esa es la primera muerte de Ramón Mercader. ¿Y por qué hay dudas? Y porque en la vida de los espías nunca se sabe cuando una muerte es cierta o es falsa. Entonces surgen las dos teorías. ¿Lo mataron por primera vez a Ramón Mercader en Ámsterdam y por segunda vez en Rusia, y es el mismo Ramón Mercader asesino de Trotsky? ¿O este Ramón Mercader tomó el nombre de Ramón Mercader para darle un sentido político a una novela de espionaje? Es muy lindo el enigma, porque el título de la novela lo plantea desde el comienzo, la segunda muerte de Ramón Mercader. Quiere decir que hubo una primera. Bueno, hasta ahí lo dejo para que lo lean. Es un libro largo, un libro largo, pero que cuando uno lo empieza, es casi imposible dejar de leerlo. Marina, son las 10 de la noche con 2 minutos. ¿Qué te parece si dejamos aquí? Bueno, dejemos con mucho en el tintero, como de costumbre. Bueno, pero, vos siempre venís con las alforjas cargadas. La muerte de Ramón Mercader, y me da muchas ganas de leerla. Vos me la has pasado, pero todavía no tuve tiempo. Por otro lado, El hombre que amaba a los perros, también una novela muy larga, así que tengo en la cola la segunda muerte de Ramón Mercader, y recomendaría, porque es muy linda novela, El hombre que amaba a los perros, de esas entretenidas, no solamente llenas de información y de curiosidad, sino verdaderamente entretenidas. Bueno, podemos dejar. Esa la tengo yo también lista para empezar a leer. Bueno, hasta aquí llegamos entonces esta noche. Nos despedimos. ¿Qué te parece de nuestros oyentes? Yo ya estoy con un hilito de voz. No sé si mañana voy a poder hacer el programa Radio Libre de los viernes por la tarde, porque la verdad es que estoy... fue muy patriótico lo mío esta noche de ser fiel a nuestro programa, porque la verdad que me gustaría estar metido en la cama abrigadito, porque estoy hasta, como dicen las viejas, con chuchos de frío. Bueno, yo me despido de todos nuestros oyentes y también me despido de vos, Marina. Muy bien, que te mejores, que duermas bien, que tengas voz mañana, y saludo a todo el mundo. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, y nos vamos también escuchando a Ray Conniff. Estaremos nuevamente con un programa de Música, Literatura y Vida el próximo jueves a las 9 de la noche con Marina. Agradecemos la atención que han dispensado a nuestro programa. Esperamos haberlos cautivado con nuestras historias y sugerencias de lectura. Y vamos a ver de qué tema nos encargamos la próxima semana. Normalmente eso con Marina lo discutimos los días lunes. Así que vamos a ver hacia dónde vamos el próximo jueves. Muchísimas gracias por su atención, tengan muy buenas noches y será hasta mañana o hasta el sábado según la evolución de mi afonía. ¡Chao!